actividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles, decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Este no es un programa de radio. Esto es Decimo. Y 24 en la Argentina, una hora menos en el oeste del país. A los pibes no les importa nada. ¿Qué, cómo querés que me vaya? Algo habrá hecho, Mejor decimo. Desprogramate. Siempre ando con mis preguntas. ¿Qué es ser un intelectual? ¿Y qué es romper los moldes? Hoy estamos con Daniel Riera, amigo nuestro, por sobre todas las cosas, periodista, escritor, editor de Antilibros, una editorial que nació en 2009, editor de una revista maravillosa que nos acompaña siempre, que es Barcelona, autor de libros como Evangelios y Apócrifos, Nuestro Vietnam, que es un libro de crónica, ¿no es cierto, Daniel? Así es. Y todo este trabajo... Ah, y un detalle más. Daniel, además, es ventrílocuo. Ya vamos a hablar un poquito sobre ese tema. Toda esta presentación que estoy haciendo es para que conozcan a... Vuelvo a decir, a un gran amigo nuestro, pero además porque quería comentarles una situación que les pido que imaginen. Una invitación a una mesa redonda, una charla muy amena sobre las narrativas de la realidad, donde concurren una cantidad de escritores, intelectuales y periodistas en el Centro Cultural de España, donde este señor que hoy está con nosotros, Daniel Riera, resuelve hacer aquello que los lugares comunes denominan patear el tablero, y se manda con una intervención en la cual cuestiona al propio evento que se está llevando a cabo. Y por eso yo decía que ser un intelectual, a veces hay que tener el coraje de hacer esas cosas donde a uno lo han invitado para hacer algo probablemente mucho más amable. Y Daniel tuvo el coraje, como decía recién, de romper la amabilidad para hablar de algo que nos pareció crucial poder hacer. ¿Qué fue lo que pasó, Daniel? Imagínate a alguien que no conoce la historia de tantos lugares del país donde se transmite Decimú, que quiere conocer a ver qué fue lo que pasó con este señor en ese evento. Me invitan a unas jornadas denominadas Narrativas de la Realidad, organizadas por una filóloga española llamada María Angulo, en la cual en esas jornadas había muchos cronistas muy conocidos, gente conocida por hacer crónica periodística, y al invitarme me indican quiénes sean todos los invitados, pero no me indican dos pequeños detalles. Uno de ellos es que las jornadas eran oficiadas por el gobierno de la ciudad, y el otro que en la inauguración de esas jornadas, dos días antes de mi intervención, iba a hablar Hernán Lombardi, ministro de Cultura de la ciudad. Dos detalles que yo no creo que no me los hayan dicho por mala voluntad, sino porque el organizador no consideró importante mencionármelos, lo cual es tal vez aún más grave, ¿no? La liviandad con la que dejamos pasar pequeños detalles como este, ¿no? Entonces yo lo que hice fue, tenía como a mi cargo una mesa sobre edición en periodismo, como moderador. Entonces yo lo que hice fue mencionar esta sorpresa con la cual me he encontrado, que me hubiese llegado a bancar por ahí, tendría que pensar un poco más, pero me podría haber llegado a bancar que las jornadas fueran auspiciadas por el gobierno de la ciudad, en tanto y en cuanto el gobierno de la ciudad había sido elegido y reelegido por el pueblo a pesar de que, entre otras cosas, espiaba a las víctimas del atentado a la AMIA, a pesar de que organizaba brigadas para perseguir indigentes. Así todo había sido elegido y reelegido por el pueblo. Pero que el ministro de Cultura, el hombre que había inaugurado estas jornadas, había sido un funcionario muy importante del gobierno de Fernando de la Rúa, y que cuando pensaba en él, pensaba en 38 cadáveres, que son los que dejó el gobierno de la Rúa tras, poco antes y poco después de decretar el estado de sitio en los últimos días de su gobierno, ¿no? El 19 y el 20 de diciembre de 2001. Que entonces esto a mí me generaba una imposibilidad ética. Y luego mencioné que los vínculos estrechos entre el gobierno de la ciudad y el Centro Cultural de España quizás se debían a la escandalosa cesión del viejo edificio del Padelay de Barracas de parte del gobierno de la ciudad al Centro Cultural de España. Eso fue lo que hice, le repartí a la gente que estaba allí presente la lista de los muertos del 19 y 20 de diciembre y me levanté de la mesa y me fui, eso fue lo que hice. Ahí está, Daniel se levantó de la mesa y se fue, o sea, después de haber aceptado una invitación, concurrió, pero enterándose de más elementos de los que le daban contexto a todo este acontecimiento, decidió decir lo suyo, levantarse e irse. Cosa dificilísima, imaginen ustedes el coraje que hay que tener para hacer esto, pero además hacer algo que a Daniel en cierta medida le provoca toda una serie de cuestionamientos y críticas. Quiero aclarar un detalle, Daniel, que es el siguiente: el del Padelay además había sido un edificio desalojado con una represión enorme en épocas del gobierno de Aníbal Ibarra. De Aníbal Ibarra, sí. Tema que también Daniel recordó, con lo cual Daniel no estás para aquel libro famoso de Cómo ganar amigos, no estás hecho un Dale Carnegie últimamente, pero Daniel tuvo esa posibilidad de decir lo que él pensaba, y eso me parece que es el rol del intelectual. Ahora te pregunto esto, que más de uno se preguntará, ¿y por qué en vez de ir a criticar no decidiste no ir, por ejemplo? Si yo no hubiese ido, si yo comunicaba por escrito, bueno, yo podría haber distribuido un mail, pero me parece que no hubiese tenido el efecto deseado, porque el efecto deseado finalmente es aprovechar esa oportunidad para abrir una discusión sobre nuestro oficio, sobre de qué hablamos cuando hablamos de periodismo, sobre nuestra memoria, ¿no? Lo breve que puede llegar a ser a veces. Digo, esto del 20 de diciembre de 2001 pasó hace 10 años, ¿no? No es que pasó tanto tiempo. Acepté ser ministro de Economía porque la gente en la calle me lo pedía, porque me lo pidió el presidente de la Nación, me lo pidió el Partido Radical, y yo acepté no por ayudarlo ni al presidente de la Rúa ni al Partido Radical, sino por ayudar a los argentinos. Porque yo creo que tenemos que cambiar el rumbo, que es el rumbo de los grandes déficits fiscales, por costo excesivo de la política, del endeudamiento irresponsable a tasas exorbitantes de interés. Hay que cambiar el rumbo. Yo estoy de acuerdo con el 90% de los argentinos que quiere cambiar el rumbo. A partir de este momento transmiten LRA1 Radio Nacional junto a la cadena celeste y blanca de emisoras argentinas y LS82 TV Canal 7. Habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa. Culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional, informado al Honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, Grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. Comprendo las penurias que atraviesan muchos de mis compatriotas. Las comprendo y las sufro, pero la mayoría sabe que con violencia y ilegalidad no se sale de los problemas. Los problemas hay que afrontarlos, y eso estamos haciendo. Graciela Acosta, 35 años. Carlos Petete Almirón, 24 años. Ricardo Álvarez Villalba, 23 años. Gustavo Ariel Benedetto, 30 años. Rubén Aredes, 24 años. Jorge Cárdenas, 52 años. Ramón Alberto Arapi, 22 años. Elvira Abaca, 46 años. Walter Campos, 17 años. Juan Delgado, 28 años. Víctor Ariel Enríquez, 21 años. Luis Alberto Fernández, 27 años. Sergio Miguel Ferreira, 20 años. Julio Hernán Flores, 15 años. Yanina García, 18 años. Roberto Agustín Gramajo, 19 años. Pablo Marcelo Díaz, 23 años. Romina Iturain, 15 años. Diego Lamaña, 26 años. Cristian Legembre, 20 años. Claudio Pocho Leprati, 35 años. Alberto Márquez, 57 años. David Ernesto Moreno, 13 años. Rosa Eloísa Paniagua, 13 años. Sergio Pedernera, 16 años. Rubén Pereira, 20 años. Damián Vicente Ramírez, 14 años. Sandra Ríos, 30 años. Gastón Marcelo Riva, 30 años. José Daniel Rodríguez. Mariela Rosales, 28 años. Ariel Maximiliano Salas, 30 años. Carlos Manuel Spinelli, 25 años. Juan Alberto Torres, 21 años. José Vega, 19 años. Ricardo Villalba, 16 años. Esto del 20 de diciembre de 2001 pasó hace 10 años, ¿no? No es que pasó tanto tiempo. Se me ocurrió que por ahí esa intervención podía un poco poner el dedo en la llaga sobre y hacer que por ahí no tuviésemos el piloto automático e ir a brindar y a hacer celebrados por nuestra prosa, por un auditorio amable. Amables tertulias y el periodismo por ahí no tienen mucho que ver, ¿no? El evento se llamaba Narrativas de Realidad. Bueno, hablemos de realidad. Una realidad que no es amable. Claro. Yo sé que hubo gente de la realización que me invitó con la mejor buena voluntad y que podía estar molesta. Y finalmente, analizando la situación, no entiendo por qué. Digo, no entiendo cuál sería la factura que se me puede pasar. O sea, les di lo mejor de mí. Les di mi honestidad intelectual, mi compromiso político, escribí un texto para la ocasión. Lo otro hubiera sido caretear, hablar, conversar sobre copetes, sobre títulos, sobre volantas, digamos, ¿no? Dejar el cerebro guardado en un cajón y dejar que transcurriera amablemente el evento. Hacer algún chistecito que podría haber sido festejado. Ahí tenemos perfecta la definición. Guardar el cerebro en un cajón o lo que propuso Daniel, que es abrir preguntas molestas incluso. Por eso yo hablo de un rol intelectual genuino, que no es solamente el de estar pensando, sino el de estar haciendo cosas y preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de periodismo. Ya volvemos para que Daniel Riera, editor de Barcelona, de Antilibros, escritor y cronista, nos cuente un poco más sobre estas cuestiones. Cooperativa La Vaca. 10 años y por cada uno un sueño que enfrenta 1000 pesadillas. Podés escucharnos cuando quieras en www.lavaca.org. En nuestra página web vas a encontrar todos nuestros documentales sonoros. Ok, vamos con la estrofa. Decimo, la diferencia entre quejarse y soñar. Seguimos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, que se puede escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org. www.lavaca.org. Y hoy estamos de entre casa con Daniel Riera. Daniel Riera es gran amigo nuestro. Tengo un pequeño orgullo que puedo decir, que es que debo haber sido de los primeros que te largó a la cancha a jugar en la cuestión periodística en los antiquísimos tiempos de Página 12, si no recuerdo mal. Así es, en la sección domingo de Página 12, sí. Cuando Daniel era un estudiante del TEA prometedor como y un gran amigo nuestro desde aquel momento. Daniel ha hecho una carrera que, por usar una palabra también, un lugar común, ha hecho una evolución y un trabajo de una profundidad enorme con las crónicas periodísticas, como escritor, como poeta, como editor de Antilibros, que es una editorial que reúne a todos también nuevos autores, y editor de esa joyita que se llama Revista Barcelona. Pero Daniel nos está contando ahora, ya vamos a hablar de todo esto, de Barcelona, de las crónicas, aparte de un trabajo increíble que hace Daniel como ventrílocuo. Paco y Oliverio, ya vamos anunciando para que estén atentos a esas presentaciones. Pero Daniel además tuvo esta corajeada de ir al Centro Cultural de España a una mesa de intelectuales sobre las narrativas de la realidad, el periodismo y tantas otras cosas que se pueden charlar en estos seminarios y congresos muy amablemente, pero a decir la verdad, cómo esto quedaba opacado por la presencia de ministros como Lombardi o figuras que tuvieron que ver con lo que ocurrió hace 10 años en la Argentina. El 2001, el estado de sitio, la muerte de 38 personas. Daniel dijo esto en la mesa, donde se suponía que iban a hablar, como decía recién, de copetes y epígrafes. Te paraste y te fuiste. Me paré y me fui, sí. Lo básico es que básicamente lo que yo hacía era impugnar el lugar para discutir sobre nuestro oficio, impugnar el lugar e impugnar las circunstancias, digamos. Comenté que yo había compartido con muchos de los que estaban en esa mesa y los que habían estado antes y los que estuvieron después, alguna cena en el Club Eros, mencioné que es un club muy lindo donde se come comida casera en Palermo, y que si lo hubiéramos hecho en el Eros hubiese sido un placer conversar sobre nuestro oficio con mucha de la gente que estaba ahí, pero que las circunstancias y los, por así decirlo, anfitriones, de algún modo, a mi entender, invalidaban, digamos, la posibilidad de ese debate sobre nuestro oficio. Yo no sabía que esta jornada estaba oficiada por el gobierno de la ciudad, un gobierno de derecha que si viviera en esta ciudad yo no votaría jamás, pero al fin y al cabo, un gobierno de derecha elegido y reelegido por el pueblo, a pesar de que el jefe de gobierno de la ciudad, el ingeniero Mauricio Macri, está procesado por espiar a las víctimas del atentado a la AMIA, a pesar de haber hecho una brigada para perseguir indigentes a la que denominó, no sin cierto cinismo, unidad de control del espacio público. Ese gobierno de derecha, repito, fue elegido por el pueblo, de modo tal que quizá a mi pesar, y haciendo saber diciendo esto, por ahí eso no termina de configurar un obstáculo para mi presencia aquí. Pero otra cosa que no sabía, que creo yo que es más importante, es que el ministro de Cultura de la ciudad, Hernán Lombardi, iba a inaugurar esta jornada. No tiene nada de malo y es perfectamente lógico que el ministro de Cultura de la ciudad apoye una jornada como esta. Si quieren hablamos otro día de la crisis del Teatro Colón, si quieren hablamos otro día de la crisis de San Martín, si quieren hablamos otro día de los centros culturales barriales cerrados durante la gestión de Lombardi, otro día, pero hoy preferiría que no. Mi mayor problema con Lombardi no se relaciona específicamente con su gestión como ministro de Cultura de la Ciudad, sino con su gestión como ministro del gobierno de Fernando de la Rúa. El problema imposible de resolver para mí es que pienso en Lombardi y me vienen a la mente 38 cadáveres. A esto le sumamos el hecho político, a mi entender, gravísimo, que es la reinserción de Darío Lo Pérfido en la vida política argentina como director del Festival Internacional de Teatro, nombrado por Lombardi, quien a su vez en la época de la Rúa lo había incorporado a Lombardi, lo había hecho ingresar a Lombardi al gobierno de la Rúa. Darío Lo Pérfido junto a Antonio de la Rúa era el máximo referente del llamado grupo Sugi, que formaba parte de la mesa chica de aquel gobierno. Y el regreso de esos tipos, digamos, a la... Perdón, Daniel, te interrumpo un segundito. El regreso de estos tipos que en aquel momento vos lo que planteás es que tuvieron mucho que ver con que se tomara la decisión de plantear el famoso estado de sitio que terminó en el cacerolazo, entre otras cosas, las movilizaciones a Plaza de Mayo y la muerte en todo el país de 38 personas. Así es, sí. Varias crónicas de la época mencionan al estado de sitio como una iniciativa que entre otros tuvo Darío Lo Pérfido, que sugirió al presidente de entonces, a De la Rúa. A De la Rúa le dieron 3 o 4 modelos de discurso para decir, uno de los cuales había sido escrito por Antonio, que era, bueno, el otro líder del grupo Sugi. Antonio De la Rúa, el hijo del ex marido de Shakira. Exactamente. El 20 de diciembre lo pesca a Hernán Lombardi como miembro del gabinete y como persona íntimamente relacionada a De la Rúa, con mucha influencia en el gobierno, digamos, adentro de la Casa de Gobierno. Es decir, que hay quien me dijo, bueno, pero Lombardi era el ministro de Turismo. Bueno, eso es como decir que Mickey Vainilla se pop para divertirse. Esa sería la, ¿no?, el paralelo que se me ocurrió. Entonces, a mí me parece que este es un hecho político grave, digamos, la facilidad que podemos tener para olvidarnos de ciertas cosas y el modo en que ciertos personajes se reciclan. Porque hay cadáveres. Cuando la discusión trasciende lo que hacemos con el déficit fiscal, qué sé yo, ¿no? O lo que hacemos con qué tipo de políticas sociales. Cuando se trata de meterle bala a la gente, entramos, me parece, como en otro terreno, ¿no? Entramos en el terreno último, Daniel, sí. Es perfecto lo que decís, porque es el terreno de la vida o la muerte. Podemos discutir, como decís vos muy bien, el déficit fiscal, si el INDEC falsea o no algunos datos de inflación, pero esto otro que estamos hablando es de cómo se mató a gente, como el caso de Pocho Leprati en Rosario, Gustavo Benedetto en Buenos Aires y tantos otros que fueron víctimas de una represión provocada cuando la gente estaba levantándose contra una situación insoportable en el momento de mayor desocupación de la Argentina, mayor injusticia, los momentos de los grupos piqueteros, las fábricas recuperadas y toda una eclosión a partir de la injusticia y la miseria planificada. Claro, y absolutamente así. Y el periodismo debería servir para recordar esas cosas, o sea, si no, ¿para qué sirve? Vamos a volver en unos minutos para seguir hablando sobre cómo hacer para no dejar guardado el cerebro en un cajón, o vamos a contar cómo Daniel Riera se logró convertir en uno de los principales ventrílocos de la Argentina. Ya volvemos. La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. Libros y alpargatas y alpargatas y alpargatas y alpargatas. Mate y bizcochitos. Dividís y dulces y dulces y dulces. Remeras y empanadas, carteras y revistas, zapatillas y CDs, bijú y detergente, ropa y berenjenas de diseño, yuyos y videos ecológicos, camisas y camisolas, comida casera y económica, música y poesía, proyecciones y recitales, actividades con entrada libre y gratuita. Punto de encuentro. Hipólito Yrigoyen, 1440. Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede central, 25 de mayo 221. Escribinos a idiomas@filo.uva.ar o visita www.idiomas@filo.uva.ar. Sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez. Único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías. Estamos con vos. Sumate a la campaña, afilia a un compañero. Más ideas, más brazos, más voces, igual a fuerza. ATE, Asociación Trabajadores del Estado, Consejo Directivo Nacional, Central de Trabajadores Argentinos, CTA. En septiembre, Festival La Minga, Arte Joven y Cultura Solidaria. Bob Bam, Le Microcosmos, Nairobi y Los Pérez García. Cierra Onda Vaga. Además, talleres y espectáculos. Domingo 25, desde las 14, Polideportivo Gorki Grana, Santa María de Oro 3530 Castelar, Municipio de Morón.